¿Recuerdas, mi amor? Qué tiernas miradas. Te daba vergüenza mirarme a la cara, adolescente tú y adolescente yo. Tú eras buen estudiante, yo no me sabía ni la tabla del dos. Y algún tiempo después me hablaste para novia, llena de timidez. Yo te dije sí con la cara roja. ¿Recuerdas, mi amor, cuando nos casamos? Qué cosas tan chuscas por las que pasamos. Ya todo un hombre tú, toda una mujer yo. Compartimos ideas, pero siempre las tuyas fueron mejor. Y algún tiempo después, un hijo nos llegó. Felicidad tan grande, porque al poco tiempo fueron otros dos. Pero todo cambia por X motivo. Estamos firmando algo definitivo. Hoy empatado tú y confundida yo. Por tantas discusiones hemos decidido decirnos adiós. Hoy vamos a firmar el maldito divorcio. Hoy el gobierno divide a nuestra familia como a un negocio. Todo se acabó, ya no queda nada, tan solo rumores y unas carcajadas.